Madrid, corazón de España, late con pulsos de fiebre. Si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve. Ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme, querrá despertarse un día y el alba no vendrá a verle. No olvides, Madrid, la guerra, jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. Madrid, que nunca se diga ni se publique o se piense que en el corazón de España la sangre se volvió nieve. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Buenas tardes a todas, bienvenidas al episodio 105 de Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos estás escuchando, sabes que formas parte de un selecto grupo de cabras que un día, pensándoselo mucho o apenas sin reflexionar, decidieron agarrar la bici y tomar por derecho la ciudad. Pata de Cabra se emite en directo desde Agorasol, Radio Libre, autogestionada e independiente, y también nos puede sintonizar en los diales de Radio Vallecas, Radio Almaina e Irola Irratia en la frecuencia modulada, así como en Radio Argallo por la internet. Y si quieres contactar con este alegre rebaño, pues nos puedes escribir por Twitter a @patadecabra- o a través de nuestra web, que no es otra que patadecabra.es. Hoy en el estudio de Agorasol Radio volveremos a contar con la presencia de nuestra querida bicifandra, con Javi Lillo, de nuevo al mando de la técnica, y conmigo mismo, Juanítez. Y hoy vamos a tener un programa muy especial en el que hablaremos, entre otras cositas, de cocinas bici y de carriles fantasma. De cocinas fantasma y carriles bici, perdón. Bueno, eso, sin más preámbulos, comenzamos. En el año 2019, los pedidos de comida a domicilio en España generaron un volumen de negocio de 740 millones de euros, un 23% más que el año anterior. En 2020, potenciado por el efecto de la pandemia, el sector dobló con creces la facturación, alcanzando los 1.700 millones de euros. Pero no vamos a hablar hoy aquí de la pujanza económica del sector, sino de uno de los problemas que esta fiebre por la comida rápida está generando, concretamente las cocinas fantasma. Y para ello, vamos a contar con Maite Gómez, presidenta de la asociación vecinal Pasillo Verde Imperial. Maite, buenas tardes y bienvenida a Pata de Cabra. Hola, buenas tardes y muchas gracias por tu bienvenida. Muchas gracias a ti. Directamente vamos a ir al grano, Maite. ¿Qué son las cocinas fantasma? Bueno, pues las cocinas fantasmas son unos habitáculos donde hay, bastante pequeños normalmente, donde hay una serie de electrodomésticos a pleno funcionamiento durante a lo mejor 12 o 14 horas diarias que cocinan para afuera. Entonces normalmente, pues repito, suele ser una cocina con varios fuegos, un grifo, un horno, un lavaplatos, es decir, un montón de vatios ahí metidos en un receptáculo más bien pequeño y que tiene una salida de humos. Uh-huh. ¿Pero quiénes están detrás de estas cocinas fantasmas? ¿Son negocios de hostelería que han decidido cerrar al público o son un tipo de negocio nuevo? Es un tipo de negocio nuevo. Son muchas veces filiales las que se ponen aquí en España, filiales de marcas europeas o americanas inclusive, o empresas que se han creado expresamente para esta finalidad, que con simplemente un poco de dinero para comprar esos electrodomésticos y una persona trabajando en régimen de semiesclavitud, pues la tienen ahí 12 o 14 horas y sacan una serie de alimentos hacia la calle. Y aparte de, bueno, ya tener a una persona trabajando en esas condiciones o a varias ya es un problema, pero ¿qué problemas genera a los vecinos y a las vecinas este tipo de instalaciones? Bueno, los problemas son todos variados y de todo tipo. Me explico. El más obvio parece que es la salida de esos gases, que daros cuenta lo que es una cocina funcionando 12 horas al día. Pero es que luego a esa cocina tiene que llegar el material para fabricar la comida, con lo cual la carga y descarga es prácticamente continua. Pero es que luego tienen que venir los riders a llevarse esa comida que se ha pedido, con lo cual pues a lo mejor en los periodos de comida o de cena pues puede llegar a haber a lo mejor 300, 400 motos por hora. Es impresionante. Las que hay ya en funcionamiento en Madrid son impresionantes. ¿Sabes más o menos cuántas cocinas puede haber ahora mismo en una ciudad como Madrid? ¿Cocinas de este tipo? Pues depende mucho de... Porque, por supuesto, para algo se las llama fantasmas, ¿sabes? Porque hay muchas de ellas que ni siquiera tienen licencia de actividad. Simplemente se les dio una licencia para hacer una serie de obras y en un momento determinado pasaron a empezar a hacer esas actividades, pero ahí hay una falta de legislación absoluta y total que hace que muchas de ellas estén funcionando sin esa licencia de actividad. De hecho, una de las peticiones que más fuertes en este sentido es que haya una moratoria en la entrega de los permisos para funcionar hasta que esa actividad no esté bien regulada desde todos los puntos de vista. Y desde las plataformas vecinales, Maite, supongo que ya estáis en contacto con la administración. En este caso, supongo que es el Ayuntamiento de Madrid quien tiene la potestad de regular estas actividades. Exactamente, es concretamente en el área de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, que ya sabéis que la lleva el señor Mariano Rubio, pero que ya sabéis también que precisamente en los últimos días no ha estado muy tranquila la situación desde el punto de vista político. Entonces se le ha solicitado en varios escritos que realmente tenga en cuenta toda la problemática asociada a estas cocinas, porque ya os digo que no solamente es, como os he comentado al principio, lo que es el tráfico tanto de insumos como de ya la comida preparada y los riders, es que luego tienes los gases, es que luego tienes una cosa que me aterra, es la posibilidad de un incendio. ¿Quién no ha tenido un susto en una cocina? Claro. Que pones una sartén y de repente se te va el santo al cielo y bueno, pues hacer a nivel doméstico no tienes problema, pero imaginaros una cosa de esas en un edificio donde vive la gente, o pegado a un colegio, como es el caso que tenemos en Arganzuela. Claro, porque nos hablabas del responsable de urbanismo, que es quien tiene la potestad de regular todo esto. Este señor pertenece, si no me equivoco, al Partido de Ciudadanos. Imagino que ayer no tuvo un buen día y los días anteriores. Pero, en fin, que eso no tendría que influir para atender a los vecinos y a las vecinas de Madrid ante una demanda tan... No, desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la FRAM, se le envió, se le ha presentado un escrito contándole los problemas serios que acarrea esta situación y cómo los vecinos nos sentimos en peligro y cómo, pues, bien porque estén nuestros niños cerca o bien porque estén nuestros padres en el piso de arriba, el problema es muy serio. Y además, repito, que en estos momentos se adolece totalmente de una falta de legislación que controle esta situación. Precisamente por eso te quería preguntar, Maite, ¿conocéis desde las plataformas vecinales algún ejemplo de otra ciudad que haya conseguido detener o al menos amortiguar este problema? Pues sí, mira, sin ir más lejos, no hace falta que te vayas muy lejos. En Barcelona mismamente, el Ayuntamiento de Barcelona ha paralizado la concesión de todo el tipo de licencias, porque además ha pedido que haya una legislación no de tipo autonómico solo, sino inclusive una legislación de tipo nacional. Hay que tener en cuenta que esto hay que caracterizarlo como una actividad industrial. ¿Qué es lo que es? Una actividad industrial. Entonces, las actividades industriales tienen una serie de requisitos para poder ser colocadas en un lugar, evidentemente nunca en un núcleo residencial, como claro, puede ser el caso de las ciudades. Es más, normalmente suelen estar en polígonos industriales a las afueras. Claro. Pero claro, ¿qué es lo que pasa en este negocio que, como tú muy bien has mencionado, desde que ha comenzado la pandemia se ha expandido a lo bruto? Pues que la comida a domicilio es el rey en estos momentos. Claro. Entonces, si tú puedes asegurar que la hamburguesa y el pollo asado te llegan en un cuarto de hora, fijo que te lo encargan a ti. Claro. Y para eso tiene que estar la despensa cerca y tiene que estar la cocina cerca. Claro, porque sí, bueno, aparte de ser una actividad industrial, supongo que también plantea una competencia desleal hacia el comercio de proximidad, ¿no? Si crecen... Esa es otra cosa que yo todavía estoy esperando a que realmente el sector hostelero, perdón, el sector hostelero diga algo porque normalmente es evidente que van a tener que poder disfrutar de unos precios mucho más bajos que un bar o un restaurante que tiene que mantener un equipo de cocina y tiene que mantener una serie de empleados. Aquí ten en cuenta que por muy poquito dinero encargas la comida y te la traen hecha. De hecho, hay lugares, hay restaurantes de Madrid que ya no tienen cocina funcionando, sino que se lo encargan a estas empresas. Madre mía. Pues la verdad que sí que estamos ante un problema más grave de lo que parece, sobre todo porque no es muy visible, ¿no? Como es un... Exactamente, negocio fantasma. Se llama fantasma, sí. Y además date cuenta que lo único que tú notas por fuera es, bueno, una vez que están funcionando, obviamente el tráfico horroroso que se monta a su alrededor, pero por fuera del edificio tú ves una chimeneita, dos chimeneitas, tres, cuatro, y dices, bueno, pues vale. Pero claro, los ruidos, los olores, los gases, el peligro de tener esa potencia eléctrica ahí en electrodomésticos, que un cable se te puede quemar y puede la cosa salir mal. Es decir, de verdad que es un auténtico peligro para vivir en un edificio que tenga una situación de estas en la planta baja. Sí que lo parece. Maite, si no nos equivocamos, el próximo sábado 8 de mayo tenéis convocada una manifestación. Exactamente, hay una manifestación que va a salir del Colegio Miguel de Unamuno en Arganzuela, que es el que os he comentado que está el pared con pared con estas cocinas, sí. Y entonces ahí a las 11 de la mañana en la puerta del colegio Miguel de Unamuno hemos citado a todos los vecinos para que protestemos todos juntos y realmente en el ayuntamiento se den cuenta de cuál es la situación. Hay otra cosa que te quería comentar, sí, y adelante. Es que cómo se aprovechan de la situación de los barrios, digamos, donde viven muchos mayores, ¿no? Ajá. Como puede ser el caso de Legazpi y todo este área. Es evidente que los vecinos de al lado de del colegio Miguel de Unamuno en ningún momento saben lo que se les puede avecinar encima, ¿eh? Claro. Es que puede ser muy fuerte. Entonces, claro, tú le dices a la señora que tiene 80 y tantos años y le dices, oiga, pero usted sabe lo que están haciendo ahí. Ay, no, hija mía, pero si es que la gente tiene derecho a comer. Y tú dices, ay, Dios, esta señora, claro, pobrecita mía, lo que va a ser de ella dentro de 2 meses, ¿no? Claro. Pues nada, desde aquí llamamos a la audiencia de Pata de Cabra que se una a esta manifestación, si no puede presencialmente, con un hashtag que habéis creado que se llama No Cocinas Fantasma en Barrios Residenciales. Eso es. Muy bien. Y perdón, sí, dime. Y además, no, yo os quería decir que el problema de esto es que no sabes que va a funcionar hasta que no lo tienes hecho. Claro. Por ejemplo, esta mañana he estado con unos vecinos aquí también de mi barrio que se han enterado la semana pasada de que les están construyendo una en los bajos de su edificio. Ay, no. Y es en el Paseo Imperial, alucina, ¿eh? Sí, o sea, sí, que sí. No es que te creas que es en, qué sé yo, en Parla, en las afueras de Parla. No. En pleno centro de Madrid. En el centro de Madrid. Y cuando ves, oyes golpes y oyes ruidos y oyes tal, ya dices, bueno, ¿y qué están haciendo aquí? Uh-huh. Y solamente son 18 cocinas, ya. ¿Entiendes? Sí. Pues, Maite, no sé qué decirte, que la verdad es que tenemos un problema ahí, que vamos a desearos mucha suerte en esta movilización del día 8 de mayo y esperemos que pronto las autoridades de la Ciudad de Madrid hagan como las de Barcelona, que sigan el ejemplo de ese ayuntamiento en el que parece que siempre estamos como 10 pasos atrás y que pronto este asunto de las cocinas fantasmas pues no sea más que el recuerdo del fantasma de las Navidades pasadas. Maite Gómez, presidenta de la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial, muchas gracias y nada, buena suerte. A vosotros por vuestra llamada. Venga, un saludo. Un saludo, hasta luego. Chao, chao. ¡Oye! ¡Que no me toquen la puerta! Bueno, pues dejamos al negro en la cocina, como nos cantan los Bambán desde Cuba, y continuamos con este programa 106 de Pata de Cabra. Si en el último programa hablábamos de cómo todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid se habían puesto de acuerdo para derribar el puente elevado de la M30, hoy queremos recordaros que unos meses antes en el consistorio se produjo otra votación con el mismo y unánime resultado, aprobar la construcción de un carril bici en el Paseo de la Castellana de Madrid. La semana pasada se presentó además cómo va a ser el proyecto en sí y para valorarlo y ver cómo ha caído entre parte del biciactivismo madrileño, tenemos al otro lado del teléfono a Luis Ángel Fiel, miembro de la plataforma Carril Bici Castellana. Luis Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. por venir aquí a Pata de Cabra, porque además me ha dicho un pajarito por ahí que eres seguidor del programa y eso nos da una inmensa alegría. Me gusta mucho, está muy bien. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Luis Ángel, ¿qué sensación os han dejado a los integrantes de la plataforma las líneas generales que se han apuntado por el Ayuntamiento para la construcción de este carril bici? Bueno, a ver, la verdad es que es como... Es más dulce que agrio, pero no es perfecto, nada es perfecto cuando te lo plantean sobre papel. Uh-huh. Realmente lo que hay es, como has dicho antes, los grupos se han puesto de acuerdo en quitar el puente de Vallecas, el puente de Vallecas no, sino la infraestructura sí, y la estrella más amigable. También se pusieron de acuerdo todos en hacer el carril bici Castellana. Desde nuestro punto de vista, las promesas están muy bien, pero llevan prometiendo muchos años cosas que luego no hacen, ya se verá si la hacen. En lo que han mostrado, bueno, tiene cosas que nosotros, está dentro de lo que nosotros pedimos en los requisitos iniciales, ¿vale? La plataforma se juntó ya hace años, ¿vale? Y siempre ha llevado unos requisitos iniciales, pues que fuese separado y protegido, que tuviera alta capacidad. Aquí, por ejemplo, es un unidireccional. Uh-huh. Para cada lado, pues, como le metas muchos ciclistas, no creo que sea suficiente, pero bueno. Luego que tiene que restar espacio a los vehículos de motor, aquí también es un flus-flus, porque no ha quitado carriles de circulación, ha quitado plazas de aparcamiento, eso sí que es verdad, que las van a recolocar en otro sitio, no sé dónde. A mí esto es algo que son cosas de los políticos, yo no entiendo muy bien su mente y tal, pero supongo que al votante de derechas, que es el que realmente... El partido de derechas es el que ha propuesto esto, vamos, lo han aprobado todos, pero digamos que el que manda ahora mismo es la derecha y él saca su propuesta. Entonces, lleva muy de soslayo que él va a quitar plazas de aparcamiento. Uh-huh. O sea, eso sería, por ejemplo, los 130 plazas de aparcamiento que se retira, si llega a ser un partido de izquierdas, lo llevarían en la primera página. Esto lo esconden, como quitamos espacio al coche, pero que no se sepa. Es algo curioso, pero bueno, a mí... Ahí no me meto. Si le han quitado de plazas de aparcamiento, yo preferiría haber quitado plazas de aparcamiento de un carril de circulación y la plataforma también. Uh-huh. Pero bueno, entonces, si no quiten espacio al peatón, vamos regular. Eso te iba a preguntar, ¿se le quita espacio al peatón con esta infraestructura? En la propuesta inicial, a ver, algo de espacio le quitará porque, por ejemplo, entre lo que son las líneas de aparcamiento, que es donde va a ir el carril bici, y los pasos de cebra, hay huecos que no hay aparcamiento, no es todo aparcamiento, y eso es espacio que el peatón disfruta ahora y que en cuanto meten le quitarán a lo mejor, no sé, pero vamos, son metros, no es un... Digamos que no está hecho sobre acera, que es lo que queríamos evitar. Uh-huh. Está hecho en donde ahora mismo hay coches aparcados en batería, lo que van a hacer es, aparcado en batería, pues ocupará 5 o 6 metros, uh-huh. Si lo aparcan en digamos que en línea, ocupa menos y en el hueco que ganan y lo que recortan un poco los carriles de circulación, ahí meten el carril bici. Bueno, es una solución y tampoco, o sea, hay que ser realistas. En la Castellana dicen que pasan en torno a 900 bicis al día. Uh-huh. Y tal, o sea, me refiero, ningún partido va a meter un carril de aparcamiento y uno de circulación para la bici para 900 bicis al día. Eso es así de triste, pero es así. Cuando realmente se haga dentro de lo que están planteando, también lo que vemos un gran problema, uh-huh, es que va a empezar en Plaza Castilla. Sí. Es decir, durante... Esto es años, la propuesta dura tiempo. O sea, empieza una legislatura, acaba en otra. Durante años va a estar eso aislado de la red, de la poca red que hay, o sea, digamos que se va a quedar un tramo hecho y eso no va a conectar, que es mejor que lo iniciaran por Atrocha o por el Paseo de Prado, aparte de ser zonas más céntricas, y el Paseo de Prado es un sitio que donde si le quitan un carril de circulación y le meten un carril bici, es que gana, no solamente gana la bici, gana todos, y luego es que es horripilante tener un museo al lado de esa autovía. Entonces, si por lo menos le quitas un poco a la autovía y le pones un carril bici, le da un toque más, digamos, como se lleva ahora, más europeo. ¿Vale? Luis Ángel, por lo que me estás contando, lo que parece, lo que intuyo, es que desde que vosotros hicisteis la presión y las convocatorias para reclamar esta infraestructura, hasta el momento en el que se ha presentado el proyecto, como que no habéis tenido contacto con los técnicos, ¿no?, que se han encargado de diseñarlo. Porque no, es como nosotros... si hicieras una petición y de repente os dicen, pues mira, vamos a hacer esto. O sea, no ha habido ninguna comunicación con los técnicos del ayuntamiento. No, nosotros no nos... Vamos, tampoco nos queríamos meter en eso porque nosotros somos... A ver, yo, por ejemplo, soy economista, otros son ingenieros. No tenemos el... O sea, no podemos proponer... Bueno, por poder proponer se puede proponer cualquier cosa, pero no podemos proponer una base técnica para hacer un carril bici. Eso lo tienen que hacer los técnicos y ellos tienen que proponer una solución que sea la adecuada para la situación que hay en la ciudad. Uh-huh. A mí, por ejemplo, las soluciones que dan en las glorietas, bueno, es lo que hay, la glorieta es complicada, y eso lo sabíamos desde hace tiempo, pero para mí es fundamental que lo que son las incorporaciones del central al lateral se eliminen, uh-huh. porque esas son incorporaciones que son estilo autovía, son en diagonal, y para eso no hace falta ser técnico para verlo. Si un técnico no es capaz de verlo... ¿Qué vamos a hacer? Vivimos en esta ciudad. Esperemos que los técnicos sean capaces. ¿Qué es lo que menos os gusta de este proyecto? ¿Algún punto que veáis potencialmente peligroso? ¿Algún cruce? A ver, las incorporaciones del centro al lateral se tienen que eliminar sí o sí si se hacen carril bici. Eso es así de claro. Si deciden dejarlas, es un problemón. No es una cuestión menor. Es un problema porque, por ejemplo... Desde la Nacional 1 tú puedes llegar a... Bueno, cualquier persona puede llegar hasta Cusco prácticamente, encontrándote, creo que hay un semáforo pasando Plaza Castilla. Entonces, ahí hay una incorporación al lateral donde realmente llegarías, sin haber cruzado ni un semáforo, directamente al carril bici, desde una autovía. Uh-huh. Y eso es un peligro, eso tienen que evitarlo. Ya he dicho, confiamos en que los técnicos sean capaces. Si son incapaces, pues es nuestra vida. O sea, no pedimos, ¿cómo se llama? No es que haya que hacer un paso elevado con semáforo, no. Hay que eliminar la incorporación del lateral, del central al lateral, que sea libre como una autovía, que sea un feal paso. Tiene que tener como poco un semáforo y ser perpendicular. Uh-huh. Pero, ya he dicho, eso depende de los técnicos que tengan el valor y la capacidad, y a lo mejor, supongo que eso lo sabrán ellos. Ya no, yo no soy técnico, ya te digo que se ven los problemas. Uh-huh. ¿Cuándo, ¿cuándo está previsto que se termine el trazado completo, si es que está previsto? O sea, ya en la siguiente legislatura, para... Bueno, no sé si lo veremos, pero vamos, es años de espera. Uh-huh. Y aquí tenemos un problema, sobre todo... porque, como he dicho, empieza en Plaza Castilla. Sí. Si va a tardar tanto, es mejor que empiece por el Prado, que es donde realmente hay movimiento. No en Plaza Castilla, que realmente las bicis que pasan por Plaza Castilla, no es que sean testimoniales, pero sí que son muchísimas menos que en Prado. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que sacan 3 kilómetros de Plaza Castilla a nuevos ministerios y no se usen, porque si les hacen desconectados no se van a usar mucho, y digan, no, es que no tiene futuro el carril bici. El carril bici es como cualquier otra herramienta de infraestructura. Si se hace bien, tiene futuro. Si se hace mal, no tiene. Entonces, si lo empiezan por el sitio que no es, pues empiezan un poco la casa por el tejado. Ya veremos. A ver, yo, por ejemplo, con los cambios en incorporaciones de central lateral, cosas así, soy optimista en cambios. Sin embargo, con lo de que proponerles que lo empiecen por el centro en vez de por lo alejado... No creo que acepte. Eso no parece que vaya a ser, ¿no? No. Sí. ¿No creéis que diseños como este son, o sea, están evidenciando que es una renuncia a cambiar el estatus del coche como dueño y señor de la ciudad? O sea, si se sigue haciendo así, no se van a cambiar las ciudades, ¿no? A ver, las ciudades que cambian... las ciudades que intentan cambiar solamente a través de carriles bici no es la aproximación correcta. Eso tiene que ser un conjunto de acciones a favor de la movilidad ciclista y peatonal y en contra de la movilidad en coche. Uh-huh. Un conjunto entre esas medidas está creación de carriles bici. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente los que hacen carriles bici también hacen otras medidas y los que no lo hacen tampoco hacen otras medidas. Entonces ahí es donde va muy, muy aparejado por el hecho de que toman varias acciones a la vez. Yeah. Aquí, como he dicho, se ha quitado aparcamiento al coche. Bueno, algo es algo. A ver, sinceramente, si le quitan... Es que hay mucho espacio para el coche en la Castellana. Demasiado. Pero mucho es... Yo he trabajado enfrente durante años y es una calle que es difícil de ver y decir, uy, ¿qué paz me trae aquí 12, 13, 14, 17 carriles de coche? Eso debería cambiarse. Hay que ser muy valiente. Yo a los políticos, siempre que hablamos con ellos, pues nosotros hemos estado en contacto con todos los partidos. Siempre cuando inauguramos la plataforma, bueno, cuando la creamos, iba en nuestra base, en hablar con todos los partidos que tuvieran representación, incluso que no la tuvieran, si pudieran apoyarnos. Y siempre les digo lo mismo, esto renta políticamente. Las ciudades que han tomado medidas valientes hacia la movilidad, medidas valientes y vistosas, les ha rentado a los que están en el poder, porque la gente lo agradece. En Santa Engracia, por ejemplo, que es la calle que tenemos aquí más icónica, así desde un carril bici medianamente decente, yo creo que ningún vecino del barrio va a salir a quitarme ese carril bici, ponerme otro asfalto y a correr. No, alguno habrá seguro. Pues sí, siempre hay, pero me refiero que... Sí, que no... Cuando te estás tomando un café en una terraza, como tanto se lleva aquí en Madrid, que parece que es el modo de vida, ¿qué prefieres, que te pase un coche al lado o que te pase una bici? Pues yo prefiero que me pase una bici, ¿no? A lo mejor hay gente que prefiere que le pase un SUV y la haga brum brum, pero supongo que serán los menos. Sí, hay gente para todo, pero sí, imagino que son los menos. Pues nada más, Luis Ángel Fiel, miembro de la plataforma Carril Bici Castellana, muchas gracias por acercarte a los micrófonos de Pata de Cabra. Y bueno, ya iremos viendo cómo va avanzando este proyecto y a ver si algún día, algún año, alguna corporación se decide a meterle mano al coche de verdad. Sí, y mientras tanto, ya sabemos todos, la bici da más de lo que quita. Aunque no estemos en una ciudad muy adaptada, usar la bici siempre es de lo mejor que hay. ¿Qué te vamos a decir aquí, en un programa que se llama Pata de Cabra? Lo dicho, un abrazo muy grande y suerte. Muchas gracias a todos. Venga, bye, chao, bye. Chao. Monta y pedalea. Pata de Cabra. Viajera que vas por cielo y por mar, dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también. Bueno, Bicifandra, hoy la sintonía sí que sí, viajera. Viajera hoy... ya de las de verdad. De las que se montan en un avión y se van y nos dejan a todos aquí con los dientes bien largos. Digamos que sí, que he viajado, pero bueno, no ha sido un viaje como para contar aquí de wow, ciclista. La verdad es que no, me gustaría, pero no. No obstante, os anuncio que ya estoy planificando el de verano, que por supuesto será montada en una bicicleta y que os contaré en próximos episodios de Pata de Cabra. No sé si me moriré. Tampoco te hagas así como la que no, me he ido aquí, me he cogido el tranvía, me he ido a Parla. No, la verdad es que, bueno... Has tomado un avión incluso. He aprovechado, todo el mundo me dice, wow, qué ilegal, no es verdad. He sido legal, lo he hecho todo de forma legal, porque en Madrid podemos salir, para quien no lo sepa todavía, y en las islas podemos entrar, así claro. Que todo encaja. Y porque tienes pasaporte alemán y ahí os reciben. Ah, bueno, eso por supuesto, y sé muchísimo, muchísimo alemán. No me preguntes cuánto, ni qué. Bueno, meine Freundin, vamos al lío, que nos traes hoy. Bueno, antes de, ya que estábamos hablando de mi viaje, tengo que mencionar, porque lo hice en mi Twitter y lo quiero decir aquí para todas las cabras, que he visto muchísima gente montando en bicicleta por Mallorca, que es donde he podido estar, disfrutar este fin de semana pasado, y wow, toda mi admiración, si nos escucha alguien de Mallorca y en concreto que se pedalee la tramontana, toda mi admiración hacia estas personas, porque me parece... Bueno, yo siempre que veo gente montando montaña, me parece espectacular. Vayan con alforjas o sin ellas. Si van con alforjas ya ni te cuento, porque sé lo que se siente ese peso. Pero bueno, y sobre todo decir que muchas chicas. Estoy gratamente sorprendida de la cantidad de mujeres que he visto dándole duro. Así que, bueno, pues veo que hay tradición allí y no me extraña también con los pedazos de montañones que tienen. Espectacular la isla. Si no la conocéis, yo no la conocía sí. Y... Qué espectacular. ¿Y eso? Pero que era gente que iba, perdona Javi, que iba haciendo turismo con la bici o que iba entrenando. Era bueno, de todo. Sí, de entrenamiento. No he visto a nadie haciendo turismo, o por lo menos nadie llevaba alforja. Era de sí, uh-huh. De maillot y para arriba. Sí, sí. Sí, no sé si se me escucha en este micrófono. Sí, un poco sí. Lejos igual. Arrímate. No, que iba a decir que eso era una isla, ¿no? ¿Dónde? Sí. Sí, sí, sí. Ya no me acuerdo, hace tanto que no cato avión. Y del Estado español. Sí, ¿no? Por si. Aún. De momento. ¿Tienes mono de queroseno, Javi, o qué? Sí, bueno. Hombre, teniendo en cuenta que Madrid es España dentro de España, estamos apañados. ¿Quién decía eso? ¿Mariano Rajoy? ¿Quién era? A Yusser. No sé de quién estás hablando. Bueno, perdón. Sigamos. Nada, que decía que no os venía hoy a hablar de viajes, ya os hablaré de los próximos, porque los habrá próximamente, muy próximamente, pero no, os vengo a contar, me vengo al barrio otra vez, si es que yo, a pesar de que me guste salir, en realidad esto me ha gustado dentro. Y bueno, pues os vengo a contar una actividad que va a tener lugar próximamente aquí, en el barrio de Vallecas. Pero bueno, no solo vamos a hablar de ella, sino un poco de la idea que me parece maravillosa y que seguramente se reproduzca y se venga reproduciendo en muchos otros lugares del Estado español. Dale, estamos intrigados. Bueno, pues en este caso se trata de un taller de bici mecánica para aquellas personas que tengan dudas sobre esta mecánica básica de la bicicleta, como puede ser pues el ajuste de los frenos o de los cambios. Pero no es para todo el mundo, sino que se trata de un taller no mixto para mujeres, impartido también por mujeres. Va a tener lugar en tres sesiones diferentes. La primera va a ser el 7 de mayo, que es una introducción. La siguiente va a ser el 21 de mayo. Todo esto son sábados, si no me equivoco. 7 de mayo la introducción, 21 de mayo el de frenos y 18 de junio el de cambios. De todas formas, ya le he pasado aquí a nuestra community manager el cartel para que lo suba y lo podáis chequear toda la información desde ahí por si os perdéis algo. Pero bueno, pues va a ser en el espacio Sputnik de aquí de Vallecas. Y nada, claro, es bajo reserva porque obviamente pues hay un tema de capacidad máxima para 20 personas, horarios de 6 a 8 y media. Y bueno, pues os lo quería contar, aparte de para contaros la iniciativa, que parte de una asociación que se llama Otro Tiempo. Es una asociación que trata temas de género, de sensibilización, de formación y de economía social desde una perspectiva feminista y cooperativa. Pues la persona de esta asociación de Otro Tiempo es una mujer que ella es mecánica de bicicletas. Uh-huh. Entonces ella tiene muchas ganas de hacer algo como esto, pero no dispone del tiempo como para gestionarlo. Y entonces contacta pues a través de círculos de mujeres, ciclistas además, pues que nos vamos conociendo entre nosotras, contacta con dos mujeres de aquí de Vallecas. Y son ellas las que toman las riendas un poco de la gestión de todo el curso, de todos los talleres que se van a hacer. Uh-huh. Bueno, pues Raquel y Rebel son estas dos chicas que desde aquí, desde Vallecas, lo están gestionando todo. Así que si mandáis un correo para hacer la reserva a las chicas cabras que nos estén escuchando, serán probablemente Raquel o Rebel las que os contesten. Vale, te iba a preguntar, decías que esta chica trabaja como mecánica de bicicletas en una tienda de bicicletas. Eso es, en un taller, en un taller trabaja. Pues sí. No sé, estaba pensando, Javi, que sería interesante a lo mejor echarle ahí la caña para ver si quiere venir a contarnos su experiencia, porque realmente no es algo frecuente y seguro que nos tiene que contar un montón de experiencias con estos hombres, con N y con V, que conocen su máquina mejor que nadie. Madre mía, ¿eh? Y sin H. Que tiene ahí, y sin H. Tiene que ser. Ah, que no tiene H. Ah, vale. Sí, sí, sí, sin duda. Tengo que decir que estas mismas chicas de aquí de Vallecas que contactan con la persona que es mecánica de bicicletas, fueron también las que me contactaron a mí en su día, hace no mucho tiempo, para hacer un taller de ciclismo urbano. Entonces, al final, todo esto parte de una iniciativa de mujeres ciclistas que quieren suplir un poco las carencias de otras mujeres que van manifestando, pues oye, mira, es que no monto en bicicleta por la ciudad, pues por por H o por B, lo que sea, porque me da miedo, porque tal, no me atrevo a ponerme yo con mis propias manos a darle caña a esta bicicleta, pues porque no sé ni por dónde empezar, pues porque no hemos nacido sabiendo, mire usted, lo siento mucho. Entonces, bueno, pues una me decía Raquel, que es la chica con la que he hablado acerca de este taller, que una de las cosas que se va repitiendo en estas mujeres a lo largo de estos talleres que van montando es que buscan la autonomía y la independencia. Y no estamos hablando de una mecánica de máster, estamos hablando de una mecánica muy básica. Pero ¿qué pasa? Que como mujeres sentimos que el famoso concepto del mansplaining, que a mí me encanta, me da un poco de rabia que sea en inglés y que no tengamos como un término más así nuestro, ¿no? Pero la verdad es que me parece que reúne mucho nuestro día a día a la hora de encontrarnos con una persona, hombre, como decía Juanite, que por el hecho de ser hombre y por el hecho de nosotras ser mujeres, entiende que tenemos que saber menos de algo o que nos lo tiene que explicar como si tuviésemos 2 años o, bueno, simplemente dar por hecho que a lo mejor ni lo vamos a entender. Y el típico de quita, que ya lo hago yo, pues pasa, y pasa en todos los ámbitos de la sociedad y también pasa, vamos a decirlo, en el ámbito del ciclismo, urbano, de ruta, me da igual, o de montaña, me da igual, y pasa para una mecánica básica de ajuste de frenos y cambios, y pasa también en talleres ciclistas, que tengo que decir que por suerte a mí no me ha ocurrido, pero tengo muchas compañeras en este taller que impartimos de ciclismo urbano, se contaron experiencias de cosas que han pasado en talleres, de, bueno, que os voy a contar una, ya que me he metido, porque a mí me parece, vamos, escalofriante. De echarse a llorar, seguro. Sí. Pues una chica que va acompañada de un colega, porque ese día habían quedado, pero era ella la que llevaba su bicicleta para viajar ella, no el colega. Uh-huh. Y fue a dejar la bicicleta, a explicarle un poco lo que quería que le hiciera para dejársela a punto para su viaje. Y bueno, pues que no le miraba la cara. Que no le miraba la cara el del taller. Y ella tuvo que llamarle la atención en varias ocasiones para decirle, oye, deja de explicárselo a mi colega, que soy yo, que es mi bicicleta, que soy yo la que va a viajar, ¿no? Qué fuerte. Bueno, pues esto, como os digo, pasa en todos los ámbitos. De hecho, a mí hace relativamente poco me ha pasado en otro, pero también pasa en el mundo de los talleres ciclistas. Entonces, tengo nombres de talleres, yo lo sé, no los voy a decir aquí, pero si alguien quiere saberlo, yo le mando un privado y se lo cuento, porque la verdad es que a este tipo de cosas... Hombre, publicidad negativa igual sí que podemos hacer. Sí, total, ¿no? Para la mierda que nos pagan. Ya, pero siempre te queda la cosa de decir, bueno, estoy arruinando... Porque no solo trabaja esa persona que ha tenido esa actitud en el taller, y bueno, es una lástima. Pero por otro lado, pues eso, todas vamos sabiendo de quiénes hablamos, y bueno, pues según lo vamos sabiendo, vamos dejando de ir. Entonces, si todavía no son conscientes, que lo empiecen a ser. Y si no es porque como personas quieren mejorar, pues que por lo menos lo hagan por su propio negocio y estabilidad económica. Que dejen de hacer esas gilipolleces y de tratar a la gente como si no fueran personas. Básicamente eso. Entonces, ya por terminar con este tema del taller... las plazas, como os decía, hay un 20 plazas de máximo, y he preguntado que cómo van, y voy a decir que quedan muy pocas. No voy a decir cuántas, no sé si esto es apropiado en el mundo marketingiano, porque no tengo ni idea de si esto vende más o menos, pero es que realmente quedan muy pocas. Estamos en contra del marketing. Es que a lo mejor si digo cuántas de pocas, la gente dice, buah, pues ya ni lo intento. Sí, porque igual se pueden apuntar a la siguiente, ¿no? Bueno, esa está bien en el mundo marketingiano ahí, esa segunda es que está muy bien. No lo sé, o sea, esa digo cuántas. Pista de... quedan dos, dilo. Ay, ¿cómo lo sabes? He quedado alucinada en este momento. Puedes decir que se rifa una bici, pero no dices ni cuándo, ni dónde, ni si tiene que ver con ese taller. Claro. Porque seguro que alguien en algún momento rifa una bici. Ese es el marketing. Me suena lo de la rifa de la bicicleta. Bueno, pues 2 plazas. ¿Tú te has apuntado? ¿Vas a ir? Oye, pero en serio, es que además con esta luz que está entrando ahora en el atardecer, bonita, ¿eh? El ordenador que ilumina la cara de Juanite y que acaba de adivinar, no sé muy bien cómo, que quedan 2 plazas, estoy alucinando. Bueno, ha sido suerte, pura suerte. Soy un poco brujo. Bueno, pero como decía Lillo, que queden dos, pues no significa nada, porque si hay mucha acogida y mucha gente que se queda fuera, estoy segura de que esta chica, que no sé su nombre, por eso no lo estoy diciendo, la chica del taller, uh-huh, porque no he hablado con ella directamente, pero lo haré para invitarla, pues estoy segura que ella tendrá la oportunidad de hacer otro taller para las que se hayan quedado fuera. Uh-huh. Así que nada, que se animen las cabras que nos están escuchando, que chequen en nuestro Twitter porque vamos a subir el cartel y nada, que a disfrutar y sobre todo a aprender y a sentirse un poco más independientes, que siempre nos hace sentir mucho mejor. Pues muchas gracias, como siempre, Bicifandra. ¿Sabes dónde nos vamos a subir ahora? Uy. Al autobús. Bien. ¡Pata de cabra! Porque se enfada con los niños ese señor. Ay, ay, ay, qué ganas teníamos de escuchar esta sintonía y qué ganas teníamos de hablar con Adrián Fernández. ¿Cómo estás, Adri? Hola, muy buenas, Juanites. ¿Qué tal estamos? Oye, pues muy bien, echándote mucho de menos y nada, deseando tenerte aquí. ¿Qué tal por las Valencias? ¿Cómo te va? Pues mira, hoy he tenido que ir a Madrid, he visto el panorama y me he vuelto asustado. Me he vuelto asustado, he dicho, no puedo permanecer aquí. Pero pensaba que es que no querías ni vernos. Me hubiera encantado quedarme. Os echo muchísimo de menos en el fondo, pero es que Madrid se está convirtiendo en una ciudad un poco hostil, en muchos sentidos. Madrid, ay, Madrid, Madrid, Madrid nos duele. Madrid es España. Dentro de España, dentro de España. Adri, cuéntanos qué nos traes hoy. Nos ibas a hablar de algo, de unas etiquetas de colores. Sí, venía a rescatar un tema. Alguna gente se acordará que antes de la pandemia, o hace muchos años, los clientes más veteranos de Pata de Cabra, recordaréis que estábamos hablando del tema de las etiquetas de la DGT. Ajá. Y de cómo las CECO, las CERO, las C y las B, y sí, de cómo algunos fabricantes pues hacían, bueno, pues echa la etiqueta, echa la trampa, y hacían trampillas para pasar como eco o incluso como cero emisiones coches que no eran nada ecológicos. Esos SUV enormes que te ponen la etiqueta eco y dices, oye, si yo con un Seat Ibiza que es chiquinín no consume casi nada porque tengo algunos sin etiqueta, y estos mostrencos, por llevar una mini batería, por ejemplo, como pasa con los microhíbridos, pues ya le consideran eco. Ahora pues, que lo dices, Adri, perdona, sí. Justo viniendo para acá, para la radio, me he cruzado con un furgón blindado de Prosegur que era híbrido era super, y ponía eco, una etiqueta verde ahí con una hojita, y me ha parecido maravilloso la trampa, ¿no?, que se hace esta gente. El greenwashing ha llegado a los bancos, literalmente. Bueno, si veis ahora Santander, veo que tiene un montón de pegatinas diciendo lo verdes que son. O sea, que esto llega a todas partes. Entonces, bueno, esto fue un problema y desde hace tiempo la DGT está pensando en cómo corregirlo y parece ser que se han puesto manos a la obra. Es un poco lo que quería contar. Ajá. Se han planteado cambiar ese etiquetado y, bueno, pues nosotros, bueno, en mi caso yo desde Greenpeace, pero también con otras organizaciones colegas como Ecologistas en Acción, ECODES y Transparent Environment, pues queríamos ver qué cambios se proponían. Y bueno, menudo fregado nos hemos metido. O sea, ¿y eso por qué? A ver, porque ahora os cuento, hay cambios que son evidentes, que son un poco los que veníamos denunciando. Es decir, estos coches con la mini batería, que no es ni híbrido ni es nada, y tienen la eco, y cuestiones como incluso los cero emisiones, que son híbridos enchufables, pero que luego nunca tienen la batería cargada y siempre van con el motor encendido, entonces no son cero emisiones, pero tienen la etiqueta cero. Sí. Estos son aspectos que bueno, que parece que a lo mejor le van a meter mano, pero sabréis, porque lo hemos comentado, porque se ha hablado de ello, que en la ley de cambio climático se ha aprobado que todos los municipios de un determinado tamaño tengan una zona de bajas emisiones, como Madrid Central. Esto lo estáis al día, ¿no? Con esto. Sí, sí, sí. Bueno, pues claro, estas zonas de bajas emisiones se regulan precisamente con esas etiquetas. Es con lo que se va, igual que Madrid Central te pide una etiqueta, sí, pues esto va a ser igual en todos estos municipios de España. Y se plantea como una estrategia para frenar las emisiones de CO2. Y ahora viene lo divertido. A ver. Las etiquetas no miden las emisiones de CO2, porque miden los óxidos de nitrógeno, ajá, las partículas, pero no miden el CO2. Bien. Por eso tenemos vehículos que a lo mejor tienen determinados filtros, el AdBlue, bueno, tienen sistemas para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno, pero el CO2, pues ala ahí, venga, cholona, quemar gasolina. Entonces nos hemos encontrado con esta situación de que para reducir el CO2 nos vamos a basar en las etiquetas que no miden el CO2. Y eso es lo que hemos planteado, cambiar estas asociaciones. Uh-huh. Hombre, tiene todo sentido, claro. Es que si no... Javi, ¿tu coche qué etiqueta tiene? Pues, joder, me pillas porque... eso lo sabe mi chofer, ¿no? Sí, claro. Yo es que no se lo... Yo siempre voy en la parte de atrás, ahí no se ve la etiqueta, está lejos. La limusina ya es lo que tiene, ¿no? Claro, yo lo entiendo. ¿Y tú, Sandra? Bueno, es que... No tiene etiqueta. ¿Perdona, qué? Que no tiene etiqueta mi coche. No tiene etiqueta tu coche. Va, en serio, ¿eh? ¿Y eso o sea es, que no... ¿Es viejuno? Sí, es súper viejo. Entonces, claro, como solo lo uso para irme a tomar por saco... ¿Son de los que se arrancan tirando de una cadena así fuerte? Sí, sí, sí. Y como Pedro Picapiedra, que va... le mete ahí pies. A los pies de cines. Vale. Sí, sí. Bueno, Adri, entonces, todo esto, ¿cuándo va a acabar? O sea, ¿cuándo va a acabar este desmán? Debería de acabar en julio, que es cuando se plantea que la DGT presente esa propuesta. Pero ahora estamos preocupados porque, bueno, la presentamos públicamente hace un par de semanas... salió en algunas revistas del motor. Fue muy divertido porque rápidamente pues las marcas corrieron a desmentirnos, a decirnos, no, pero los híbridos enchufables tienen que seguir siendo cero emisiones porque son fundamentales para descarbonizar. Y es como, bueno, pues si son cero emisiones, o sea, yo no concibo que haya vehículos cero emisiones que tengan tubo de escape. A mí me parece una contradicción. No sé si por lo que sea. Lo ve muy normal. Pero lo que más me sorprendió fue la respuesta de la DGT, que nos vino a decir, y ojo, agarros fuerte, que bueno, que lo del CO2, que eso no era cosa suya, que eso es una cosa, bueno, de transición ecológica y que ya se arreglará con los límites de que ponga la Unión Europea, pero que ellos no están para regular el CO2. Y aquí es donde viene un poco, pues, supuestamente decimos que las zonas de bajas emisiones aparecen en la Ley de Cambio Climático y en el Plan Nacional de Energía y Clima como una herramienta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las de CO2, ¿cómo es posible que la DGT se lave las manos y diga que el CO2 que eso no es cosa suya? Así que estamos en este fregado, que no sé cómo va a acabar, pero bueno, pues seguiremos dando la tabarra y preocupados, porque pues, es posible que estas zonas de bajas emisiones, que serán muy útiles para reducir la contaminación, tantas veces que hemos hablado las cabras de este tema, pero bueno, que las emisiones climáticas también son importantes. La mayoría de las emisiones climáticas se ven del transporte por carretera, y aquí, al gestor del transporte por carretera, que es la DGT, pues no parece importarle. Ahí estamos. Adri, rápidamente, porque no sé yo cómo vamos de tiempo, pero quería preguntarte, porque hoy se ha conocido que el gobierno ya está preparando meterle peaje a toda la red de carreteras nacional de aquí a 2024. ¿Tú esto cómo lo ves? Porque además sé que con el tema de los peajes... Javi, eso para otro día. Sí, ¿no? Eso para otro día, porque no tenemos tiempo. Eso sí queda para un mega debate. Pero oye, mira, tenemos tema para el próximo cabra. Genial. Para el próximo cabra. A ver si... Pues oye, a lo mejor el miércoles de dentro de 2 semanas sí que puedo estar con Madrid. Así ¿sí? que nos lo guardamos. Venga. Oye, eso sería una fantástica noticia, porque además también has mencionado la Ley de Cambio Climático y también se nos quedó el otro día pendiente una sección. Es verdad, sí, sí, sí. ¿Cierto? Tenemos que, Sí, porque claro, teníamos que hablar bastante de esa ley, ¿no? Porque al final mejores ciudades también se consiguen a través de leyes estatales. Sí, pero vamos, yo voy a recordar, la ley habla mucho de coche eléctrico, de descarbonización y demás, pero se ha criticado mucho de que la bici pues pasa muy de refilón, ¿no? Uh-huh. Y oye, qué mejor manera de descarbonizar que usando las piernas. Bueno, pues se me ocurre que podríamos hacer en algún momento un monográfico sobre la ley de cambio climático, traer aquí a quienes la han redactado y decirle, a ver, venga, explícate, esto por qué no. ¿Qué sí, yo creo que van a querer venir. Seguro que sí. Oye, Adri, muchísimas gracias. La verdad es que sí, deseamos que a ver si podemos verte en 15 días y bailarnos un buen zapateado al son del autobús aquí en el estudio de Pata de Cabra. Un abrazo muy grande. Un abrazo, venga, hablamos. Un abrazo, adiós, Adri, vuelve. Adiós. Chao, chao. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Bretonia. Javilillo, está muy calladito, muy comedido este programa. ¿Has visto? Es lo que tiene tener la sensación de que este micrófono como que no me lo has trucado, ¿no? Bueno, no quiero yo decir. Una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo de este episodio número 106. A este paso vamos a llegar al 200 y todavía no vamos a haber hecho la gran fiesta que queremos hacer. Tenemos pendiente, tío, esa fiesta, tenemos, ¿no? Tenemos, pero bueno, se acaba el estado de alarma, ya se supone que podemos hacer el programa 100, ¿no? Hombre, pero yo, no las yo cosas creo que estaban prohibidas. Si a partir del día 9 levantan el estado de alarma, eso quiere decir que los cabras podemos empezar a planificar ese programa número 100... Yo creo que sí, al aire por libre, todo lo alto. Por todo lo alto, trayendo a gente que aquí al estudio no se puede acercar. Eso es, podemos traer, yo que sé, a Britney Spears. Nos traemos a alguien así totocho, ¿no? así, y nos metemos con él, ¿no? Algo, sí, la verdad pues, que tenemos, a ver si para junio, yo creo, vamos, ahora... Edifandra está poniendo cara de que se le está ocurriendo a alguien, no sé yo. No, es que ha dicho totocho y he dicho, no, si yo ya estoy aquí. ¡Viva! Bueno, pues nada, nos despedimos dando las gracias a las invitadas de hoy, a Maite Gómez de la Asociación de Vecinos de Pasillo Verde Imperial, a Luis Ángel Fiel, que nos ha contado cómo han recibido lo del carril bici castellana. Gracias, como no, a Adri, que ha venido desde Valencia, ha estado aquí y se ha vuelto a ir. Gracias a Bicifandra, gracias Javilillo por estar también ahí al mando de la técnica y gracias sobre todo a nuestra audiencia. Sabéis que nos podéis escuchar además desde agrosolradio.org, por iVoox, iTunes, Spotify, en Radio Vallecas, en Radio Almaina, en un montón de radios, en Radio Granada, no, Radio Granada, no, esa me la acabo de inventar. Dentro de poco hacemos un Twitch de estos. Eso. También. Ir a la Irratia, Radio Argallo. En fin, en un montón de sitios. Muchas gracias, audiencia caprina. Volvemos en 15 días. Salud, pedales, más amor y menos motor. Adiós. Yo estoy cada vez más igual, ya no.